España, de un mundo no muy lejano, un desierto muy amplio. Guarda su recato el tesoro jamás imaginado. Tumbas y pirámides de faraones, sueños de leyenda, de sueños impensables. En el cielo sobrevuelan estrellas fugaces, destrozan hogares de inocentes, almas insalvables. Para un gobierno insensible, avaló a su líder. Desde su despacho mal dirige la afrenta, sin casi pestañear, llaman mil más. No saben empuñar una espada y se atreven a desafiar a un pueblo en guerra. Todos sus soldados desde niños han mamado el apuntarlo a su vereta. La pérdida de un familiar, basura de política, me avergüenza. La búsqueda de un tesoro negro enterrado bajo tierra. En el dios que tras las nubes les ampara, pero ellos siempre detrás de la mampara, protegidos por sus soldaditos de plomo, esperando a llenar más sus arcas y dar gracias cada mañana. Mucho golpe de pecho por este cristiano, cuando muchos inocentes esperan su juicio final. Saber no tras perder a un ser querido, el estado fingido de aguantar, ser fuerte cuando ya no tienen por qué luchar. Desvalido y el resto convencido de que son el enemigo con el que se ha de acabar. Nunca se preguntarán qué hicieron para merecer esto. Nunca vivirán el sufrimiento que ellos han de soportar. Luces y medias lunas, guerra en perpetuidad. Luces y medias lunas, guerra en perpetuidad.